la oferta que hace a los vecinos no solo es falsa, sino que es una estafa. O sea, esto es un gran negociado para 6 estudios de abogado que tienen 5.000 recursos administrativos. Si uno lo compara con la cantidad de gente afectada, que son 27.928 familias, casi 150.000 personas, este arreglo extrajudicial del 50% pagadero a 10 años no alcanza el 20% de la población afectada. En general, la gente que presentó recurso administrativo no es por una discriminación, pero es gente de clase media, en su gran mayoría. La gente más humilde se encontró muy desprotegida en estos primeros momentos porque había un tiempo determinado para hacer los recursos administrativos.